Nos encontramos acá para recordar a los próceres de la Revolución de Mayo. Y es importante que en este marco lo hagamos, sabiendo que fue un proceso con mucho conflicto el de la creación de la patria. Aquellos hombres que formaron parte de la primera junta y otros cientos de miles que no formaron parte de la primera junta de gobierno, día a día son los que, tomando decisiones, fueron ayudando a construir la patria de los argentinos. Uno puede recordar a los hombres de esa primera junta y poner especialmente en valor a la figura de Cornelio Saavedra, porque sin el apoyo del regimiento de patricios no se hubiera podido hacer la Revolución de Mayo, pero también poner especialmente en valor a aquellos que desde un primer momento apostaron a construir una patria libre, una patria de iguales y una patria fraterna. Es importante para nosotros en este momento venir a rendir homenaje a Mariano Moreno, a Manuel Belgrano, a Juan José Castelli, a Frenchi, Beruti, todos aquellos que en ese momento apostaron a la construcción de una patria que empezara a tomar sus propias decisiones, con diferencias. Siempre ha habido diferencias en el país de los argentinos, en Latinoamérica y en el mundo. La votación de mayo salió 156 votos a 68 votos que pretendían seguir ligados en ese momento al virrey. Pero estas diferencias no tienen que convertirnos a los que pensamos diferentes en enemigos. Somos adversarios políticos. Es muy difícil construir democracia, construir república, si nos convertimos en enemigos. No podemos, no debemos, no queremos, no nos resignamos a hacer cualquier cosa en nombre del sector político al cual pertenecemos para conseguir un voto más. No es un buen camino, no es un buen homenaje a los próceres de mayo. Hoy estamos en un escenario de dificultades económicas, y en ese escenario de dificultades económicas que tenemos como comunidad, como vecinos, como sectores, es importante para nosotros la creación y la defensa del trabajo local. Y en esa creación y en esa defensa del trabajo local y en esas cuestiones que nos inspiran en la construcción de una patria para todos, queremos también agradecerle como comunidad a todos aquellos que día a día invierten en Cañuelas. Y en este momento también, muy especialmente, en nombre de los concejales, la comunidad, Marisa, yo, al presidente del mercado de Hacienda de Liniers, que se va a estar abriendo cerca de fin de año en Cañuelas y que va a generar 1.500 puestos de trabajo para Cañuelas, porque el trabajo también nos hace ciudadanos libres. Sin trabajo el hombre pierde su dignidad, y aquel que pierde el trabajo y pierde su dignidad no puede decidir libremente. Como homenaje a esos próceres de la patria, tratemos de hacer un esfuerzo en el día a día y ser capaces de construir una patria para todos, inspirados en el ejemplo de las instituciones intermedias de la comunidad, inspirados en el ejemplo de nuestros bomberos voluntarios, inspirados en el ejemplo de nuestros abanderados de la comunidad, inspirados en el ejemplo de los docentes que día a día, sin resignarse a ninguna situación, construyen la patria de los argentinos.